y nos acompaña el fotógrafo Alfonso Jurado para hablar sobre la exposición Identidades Paisajes, que la está llevando a cabo en el Parque Huápulo, conjuntamente con René Alejandro Gutiérrez. Buenos días, Alfonso, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre identidades, paisajes, que será una exposición que el público podrá darse cita hasta el Parque de Huápulo. Usted nos decía, soy fotógrafo, pero un fotógrafo aficionado, que de alguna forma pues plasma estas imágenes para poderlas compartir con el público. Efectivamente, sí. Como tú dices, soy un fotógrafo de afición, porque no he estudiado pues en algún instituto o algo así, pero la verdad que siempre ha sido una pasión, porque he tenido desde épocas tempranas una cámara en mi mano, y a través de las oportunidades que he tenido, porque he viajado un poco y me gusta registrar. Y es exactamente lo que estoy exponiendo, lo que estamos exponiendo en Parque Huápulo. ¿Cuál es la relación que existe entre la pintura y la fotografía en identidades y paisajes? Pues la relación está encaminada, además, por lo que queremos acercar las dos manifestaciones, a el arte, que es el arte de la fotografía, y de la pintura con la naturaleza. Y hemos visto que la oportunidad de hacer esta exposición en este lugar es una manera concreta de lograr atraer a la gente y que esté en un entorno natural. Esta exposición, de alguna forma, tiene una temática especial, ese vínculo con la naturaleza. Sí, efectivamente, el vínculo, más allá de lo evidente que es el entorno natural, que es algo tan tan concreto, tan fácil de admirar, porque cuando uno está ahí en contacto con la naturaleza del parque, porque es un lugar bien bien exuberante, es un lugar que tiene como esa potencia de la del lugar, de la naturaleza, pues hay unas ideas, pues como está en la parte de la curaduría, yo le he enfocado como una idea que viene de la filosofía. Spinoza efectivamente habla acerca de que hay una sola sustancia que posee una afinidad de atributos, Deus sive natura, y todas las criaturas son tan solo modos de esos atributos o modificaciones de esa sustancia. O sea, al exhibir esta muestra, eso tomamos en cuenta que los seres humanos somos maneras de ser y consistimos en esas relaciones entre el cuerpo, el alma y la naturaleza. De alguna forma, ustedes pretenden, a través de esta exposición, llegar a la conciencia de los humanos al cuidado de la naturaleza, ¿o hay otro...? Más que todo es el contacto, o sea, no separar, como decir, ese espacio, decir, la naturaleza y el ser humano están en por un camino y el otro. La naturaleza es una cosa que no se puede tanto abarcar con la idea de que el hombre puede lograr tener una comprensión, porque somos humanos y la naturaleza es también una potencia muy grande, pues más bien estamos para compartir y estamos para vivir ahí juntos con ese contacto con el arte, que eso es lo que la idea pues de la exposición, que por medio de las imágenes y de la pintura y la fotografía se pueda ver al producto del hombre con lo que es el Ecuador, porque el título de la exposición es Identidades y Paisajes. El espectador, al momento de darse cita hasta el Parque de Huápulo, ¿qué podrá observar en esta muestra? Bien, en la muestra, como está planificada, es una parte, como tú mismo, como sabemos todos, es el trabajo mural del pintor René Alejandro Gutiérrez, que además el montaje que hemos hecho para esta exposición es exclusivamente pensado en el lugar, que esa es la cosa interesante, porque la casa esta de la hacienda del Parque Guápulo tiene unas dimensiones, pero que el René Alejandro me ha dicho que es la primera vez que puede exhibir su obra de mural en un solo lugar, porque él ha exhibido en Casa de la Cultura, en diferentes sitios, pero nunca ha logrado exhibirla completa por la falta de espacio. Y debido a que los salones del Parque Guápulo son muy grandes, o sea, de hecho es una sola casa, pero le han edificado de tal manera que la parte mural está en la parte de la planta baja, como quien dice, de la casona. Y ahí podrán observar tres obras de René Alejandro, que son dos murales grandes, el uno de una dimensión casi 20 metros, que trata sobre el bicentenario del 10 de agosto de 1809, de la batalla de Pichincha, el segundo, y el tercero es sobre... El primero, de lo que tengo aquí en los apuntes, ajá, es Crónicas de un sueño, 10 de agosto de 1809, y también están los diálogos del Bicentenario. Exactamente, eso. Las tres obras son la base fundamental de la exposición pictográfica. Más o menos, ¿en qué extensión están? Los cuadros están en una extensión de... sería... yo te digo, tiene unos 30 metros el salón principal, desde la entrada a la salida, y en ese espacio se pudo colocar perfectamente la obra. Como te digo, fue una oportunidad que nos dieron para hacer este montaje especial para la muestra. En el caso suyo, Alfonso, ¿qué veremos en la fotografía? Pues en mi presentación yo he escogido dos series. La una serie fotográfica se trata acerca de la yumbada, los yumbos. La segunda es sobre los bosque encantado, le he titulado, que se trata sobre la reserva ecológica del Ángel. Del norte del país. Del norte, efectivamente, en el Carchi. ¿Qué es lo que pretende usted a través de la yumbada y del Ángel? Pues en estas dos series, como están nombradas, vemos las identidades en la serie Yumbos y paisajes en la serie de la Reserva Ecológica del Ángel. Pues como la gente, no sé si, pues los radioescuchas, muchos deben saber, y el que no sabe, pues puede ir a la exposición, o ir más bien a la fiesta popular de la yumbada en Cotocoyao. Pues la serie que monté está basada en un año del 2016 que yo tomé las fotografías, y en esta serie tú puedes ver los personajes que se pueden ver en la fiesta popular, y estos personajes son... pues lo que te en el fondo quiere expresar la exposición, que las identidades no solo son los famosos, como decir Sucre, Simón Bolívar, como los presidentes, toda la identificación las que tenemos sobre el Ecuador, también conforman personajes totalmente anónimos, pero que son muy importantes para tener esta identidad que se la sigue manteniendo, esa identidad que podemos, por ejemplo, encontrar en el personaje de el tamborillero, el mamaco. Es un personaje que en las fiestas populares se lo puede observar, y esa es una identidad fuerte, pues, que le hace particular al país. Por ejemplo, también hay otra fotografía que podemos ver a un vendedor de ponche, a un ponchero. Pues el ponchero es un otro personaje que también da identidad al Ecuador, al por lo menos a la sierra, ¿no? Que además ya se está perdiendo un poco, pero lo que quiero manifestar es eso, que hay personajes que dan identidad a la nacionalidad ecuatoriana. Lo mismo que nos acaba de mencionar usted también pasa con las montañas del Lillaló, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo. Efectivamente, esos paisajes son como entidades, asimismo le conforman particularmente a la geografía, a la parte natural del Ecuador, que le hace asimismo encuentra solo aquí está el Pichincha, solo aquí está el Cerro Auqui, en los Andes ecuatorianos. Eso identifica, eso es lo que da pues los referentes básicos, porque por ejemplo en los murales, en el trabajo de René Alejandro, encontramos en el mural más grande que son los diálogos del Bicentenario, encontramos un solo paisaje que es el Pichincha, que a través de los 200 años sigue estando intacto. Hasta el día de hoy tú ves la montaña del Pichincha y ahí está. En cambio, los personajes que dan estas identidades, tú puedes ver desde García Moreno, puedes ver Manuelita Sáenz, puedes ver a unos más de 200 personas que ya han pasado, pues ya no viven, ¿no? Están... Queda la memoria. Queda en la identidad, en el paisaje como una entidad. La exposición estará presente en la Casa de la Hacienda del Parque de Guápulo desde este 5 de mayo al 3 de junio. En este caso, las personas que desean visitar, quizá esta muestra tiene costo, ¿cómo será el procedimiento? Pues el Parque Guápulo tiene una política de entrada libre. Y nosotros, asimismo, pues con la misma... ¿Cuáles son los horarios? La misma cuestión es entrada libre. Los horarios son desde los fines de semana está abierto de 10 a 18 horas. Y además ahí se imparten talleres que para niños a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Esos talleres son dictados por el maestro René Alejandro Gutiérrez, que es una buena oportunidad pues para acudir a recibir un taller de dibujo y pintura. Y el resto de la semana desde el día jueves, de jueves a domingo, en ese horario que te conté. Perfecto. Esta ha sido la participación de Alfonso Jurado aquí en el noticiario de Zona Cultura, quien ha hecho la invitación a la exposición Identidades Paisajes, que se encuentra en la Casa Hacienda del Parque Guápulo hasta el 3 de junio de este año. Ya sabe, usted también puede llevar a los más pequeños para que puedan realizar estos talleres de dibujo y de pintura a las 11 de la mañana y a las 15 horas los fines de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy amables.